Arrancamos con Exterminio Metal Radio. Buenas tardes, ya estamos en esta entrevista, ni más ni menos que con José Luis Cano, quien nos va a presentar pues su libro Black Metal, antecedentes del rock y el heavy metal del 60 al 94. Esto es muy interesante y les damos un agradecimiento a todo nuestro auditorio por estarnos escuchando, por mantenerse en sintonía en el 99.5 de FM. Y así es como arrancamos esta entrevista con José Luis Cano. José Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias otra vez. Gracias por la invitación, como siempre, apoyándonos en todo lo que hacemos. Bien, entonces, oye, pues vemos que te encuentras muy activo con Under Fire Prods y que no solo editas discos. Sí, exactamente, la productora está ahorita trabajando en diferentes cosas. Estamos haciendo los lanzamientos de siempre, con licencias que adquirimos de grupos extranjeros, pero también estamos produciendo bandas mexicanas, nuevos talentos como... Se hizo con cuando era Blower, claro. Cuando lo hicimos con Strike Master, con Voltas, con Split Heaven, etcétera, etcétera. Ahorita también estamos apoyando nuevas bandas mexicanas. En este caso ya sacamos un disco de una banda que se llama Deus Ex Machina. Una banda de thrash, muy joven. Hace un año, en octubre del año pasado salió ese disco, el cual ha tenido buena aceptación, sobre todo en Japón ha tenido un buen empuje, en Sudamérica. Es un thrash bastante interesante, no es el típico thrash más americano, sino que tiene un cierto toque de pesadez. Incluso vas a escuchar cosas como Celtic Frost ahí en la música de esos chavos, que son muy jóvenes, saben de tener por ahí un promedio de 20, 21 años, poco más o menos. Y ahorita acabamos también de grabar una banda que se llama Venomous, es un thrash metal más puro, más americano. Y ese disco está por salir justamente en octubre también, porque ya está grabado, nada más falta que se nos entregue la portada. Perfecto. Y se manda a la fábrica, ya está casi listo ese disco. También estamos con el proyecto ese del libro de Black Metal, claro. Sale por medio de Under Fire Records, pero bueno, en esta ocasión será Under Fire Editions. Claro que sí. Y sí, tratamos de abarcar diferentes cosas para que sea algo un poco más completo, más global, y que a la gente le interese. Y no nada más los discos y el libro, también por ahí llegaron alguna vez a tener fanzines. Sí, Under Fire fue también un fanzine que yo editaba junto con otro que se llamaba Gods of Iron. Okay. En total, claro. Entre las dos fanzines salieron 24 números, 25 números, algo así por el estilo. Pero el trabajo se hizo muy absorbente con la compañía, entonces ya no me daba tiempo de estar haciendo fanzines, estar haciendo la distribución de los discos, el arte, todo eso. Entonces yo decidí detener los fanzines, por lo menos durante algún tiempo. Y después me llegó una propuesta de una persona, Mario Rodríguez. Él es un amigo de también de muchos años. Claro. También dedicado al metal y a sus variantes un poco más extremas. Y me propuso la idea de editar este libro de Black Metal. Perfecto. Justamente que también se basa mucho en el trabajo que hice previo de los fanzines. Es lo que te iba a decir, por ahí tienes un número de Black Metal, exactamente, son dos números que saqué de Black Metal ya hace algunos años. Claro. Los fanzines se basan también en eso, pero también se basan en otras cosas anteriores que yo había hecho por ahí de 1996-95. Uh-huh. Porque me surgió la idea de hacer algo acerca de los movimientos de música extrema cuando yo estaba terminando la universidad, ya quería hacer yo una maestría, y como proyecto de tesis quería hacer algo que tuviera que ver con los movimientos subterráneos musicales, claro, con, y su relación que se estaban teniendo en ese año, en ese tiempo, con los movimientos ultraderechistas que estaban surgiendo muy fuerte en Europa. Entonces quise hacer un trabajo que tuviera que ver con ambas cosas, hacer un estudio profundo y formal acerca de claro, qué es lo que hacía que ambas expresiones, podemos decir culturales, bueno, ideológicas, tuvieran cierta química y empatía, pero bueno, al final de cuentas no llevé ese proyecto a su término, pero quedaron ahí las notas, quedó ahí la idea. Después, cuando se me propone hacer el libro, retomé la idea y dije, bueno, mejor claro, vamos a hacer un libro ya un poco más formal, con un formato obviamente de libro, claro, que sea más amplio, más con bases, no tan amateur como lo es un fanzine. Se trató de hacer un estudio serio, con lo más completo posible. Con todas las bases. Ah, claro. Y realmente el libro es un viaje histórico, desde las raíces de la música oscura de los años 60, incluso desde antes, okay, hasta desembocar en el año de 1994, que es el año en que el black metal pues tiene su boom mundial. Ajá. Entonces la idea del libro es en sí dar un panorama histórico de las antecedentes del black metal, con las bandas de rock, incluso hay bandas hasta de surf, sí, que ahí menciono, no son muchas por supuesto, una que otra, de rock and roll, rockabilly incluso, progresivo, hay mucho progresivo oscuro, que fueron el antecedente del black metal de los años 80, que claro, se inauguró, bueno, pues con Venom. Así es, de hecho, en la historia de la música, desde la música profana, la música medieval, ya traían esa onda oscura dentro de sí mismos. Y yo por ahí tengo un antecedente que hasta en 1938 por ahí había un bluesista, si no me equivoco, Robert Johnson, por ahí en los 30s. Sí, un bluesero. De hecho, ese cuate es muy reconocido mundialmente. Hay gente como, por ejemplo, Keith Richards de los Rolling Stones, que lo cita como una influencia directa. Tony Iommi de Black Sabbath incluso también lo ha mencionado. Porque ese cuate revolucionó la manera de tocar el blues. Sí. Como todas las personas visionarias, las personas que están fuera de lo ordinario, pues él le colgó el milagro de que pues había hecho un pacto con el demonio para tocar. Sí. Y de hecho hay una película que se llama Encrucijada, que salía Steve Bay y el cuate ese que salió en Karate Kid. Claro, claro, sí. Esa es la historia más o menos de Johnson. Ah, ok. Entonces ahí hasta mencionan que el diablo se le apareció en un crucero, de una carretera. Y hay algunos temas que también salen, que él escribió, que él interpretó después, referente a toda la historia de su vida. Ajá. A muchas partes, pasajes de su vida. Exactamente. Entonces, sí, hay cosas oscuras desde hace muchos años. Lo que pasa es de que, no ha sido un tema tan recurrente en la música y en el arte mismo. No. Hay música clásica que se le considera también oscura. Hay, yo lo mencioné en el libro, hay compositores como Tartini que se le claro, acusó de ser satánico con ninguna base en realidad. Y el tritono, por ejemplo. Con el famoso tritono, que él fue el que utilizó también mucho ese. El famoso tritono, que es la nota satánica, ¿no? El diablo sin música. El diablo sin música, exacto. Así es. Entonces, yo creo que el diablo, bueno, como entidad que representa el mal, que lo simboliza y lo. De hecho, de cierta manera lo encarna. Claro. Bueno, pues es una invención católico-cristiana y judía, claro, a final de cuentas. Entonces, al desarrollarse la historia del cristianismo, pues definitivamente se tenía que encontrar al enemigo, el cual pues basa a la iglesia su lucha, ¿no? Y obviamente su existencia misma. Por lo tanto, bueno, pues se creó al diablo y a las divinidades paganas de los campesinos europeos, de los campesinos americanos, etcétera, etcétera, pues se les, en lugar de darles lo que era, o sea, una simple divinidad autóctona, claro, se les convirtió en diablos, en demonios para los cristianos, y son los diablos que conocemos ahora en la Iglesia Católica, sobre todo en las divinidades prehispánicas que bueno, cuando vinieron a colonizar por parte de todos los españoles todas las culturas europeas, pues de alguna manera satanizaron también, pusieron en contra de todo lo que ellos traían. Y bueno, los vieron como algo que no pertenecía a su iglesia y como algo que por lo tanto debería ser malo. Digo, algo así por ahí también. Claro, sí, es lo que, justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Del los cristianos hicieron diablos a los dioses autóctonos, no nada más de México ni de Perú, sino de todos lados, inclusive los dioses nórdicos, los dioses celtas, los dioses sajones, las divinidades romanas, griegas, etcétera, etcétera, fueron trasplantadas al cristianismo en forma de demonios, lo cual, bueno, ya es una cosa aparte, pero el medio del asunto radica en que se hizo música durante muchos siglos al auspicio del cristianismo, porque ellos eran los que también regenteaban la cultura, el arte, etcétera, etcétera, la educación. Sí. Entonces, bueno, no había otra cosa fuera de ello, ¿no? Siempre ha habido cultos al demonio desde que la Iglesia Católica es Iglesia Católica. Desde tiempos inmemorables, claro. se mencionan las reuniones paganas en los bosques, en los templos, etc. Después se volvieron aquelarres, después se volvieron misas negras. Así es. Entonces, en el momento en el que la Iglesia pierde un poco de su poder, por ahí del siglo XVII, en el Renacimiento, pues también ya hay gente que empieza a ver por otros lados, ¿no? Empieza a ver, si la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana era la dominante, bueno, pues ellos empezaron a ver por otros lados, que era la contraparte de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, en este caso, pues su contraparte, que es el diablo, Satanás, el satanismo. Hay artistas que, bueno, le han dedicado cosas muy específicas al diablo. Por ejemplo, hay una pintura de Goya muy famosa que se llama Aquelarre, en la cual pues aparece el diablo y en un aquelarre, justamente como lo dice el título de la obra. Sí. Hay sale el Paraíso Perdido de Milton, por ejemplo, pues está dedicado totalmente al diablo. Entonces ya es cuando nos damos cuenta que la Iglesia Católica empieza a perder algo de su fuerza, ya no es tan dominante, ya no es tan asfixiante, y la gente, sobre todo los artistas, que son siempre pues bohemios y siempre buscando emociones fuertes, pues bueno, buscaron por ahí algunos temas que ya no tuvieron que ver con la religión, con lo cristiano, con lo que siempre se hablaba y de lo que siempre se componía. Entonces, bueno, es por eso que Goya hizo ese cuadro, como otros que tiene por ahí. Milton, que acabo de mencionar, hizo su Paraíso Perdido. Goethe hizo Fausto, por ejemplo, también. Claro, por supuesto. Y la música, pues no se quedó atrás, por supuesto, tenía que a ver, alguien quisiera que viera por el diablo, ¿no? El pobre lo tenía un poco relegado. Entonces ha habido, ya mencionas a Tartini, por ejemplo, a Paganini también se le mencionó como un artista satánico. A Berlioz, por ejemplo. Carl Orff no es tanto lo que se le llama un compositor satánico oscuro, sino que él tomó la música profana o pagana de Alemania antigua y lo hizo en su Carmina Burana, lo incorporó todo eso, sí, pero claro. En realidad no, ni siquiera se menciona el diablo en esa obra, ¿no? Pero sí estuvo vetado. Sí estuvo vetado durante muchos años, pero sobre todo con la subida de Hitler en Alemania en los años 30, bueno, pues ya sí se como que tuvo un resurgimiento esa obra, Carmina Burana. ¿Por qué? Pues porque los nazis tenían mucho que ver en su simbología y en su ideología con el paganismo, claro, legendario germano. Entonces, digamos, de cierta manera sí le ayudó a Karl Orff para... De hecho, se le acusó muchas veces de ser pro-nazi, lo cual, pues sinceramente yo lo dudo. No quiere decir que tú, como que si seas pagano, que seas necesariamente nazi. Claro. Fascista, no fascista, pero bueno, ahí son ejemplos, ¿no? que pongo de que la música oscura se ha hecho desde mucho tiempo atrás y que cuando llega el rock, que es la música rebelde de la juventud por excelencia, bueno, pues le dio ese mote de música satánica. Así es. Y cuando llega el black metal, bueno, pues es ya totalmente la cabosa ahí, se vuelve la música satánica por muchas razones, ¿no? No nada más cuestiones líricas, sino también por cuestiones, el sonido mismo de la música lo hacía tan estruendoso que parece que estamos en un pandemonio, ¿no? La estética de los grupos. Y toda la ideología que cargan también. Ajá, entre los por grupos. Supuesto, entonces eso es. El black metal ha tenido una historia anterior, la cual creo que no se ha tocado en ninguno de los libros que ha salido. Hay millones de libros por todo el mundo que han salido de black metal, o al menos miles de libros que sí de repente llegas a ver en muchos lugares de black metal, que muchos traen pues toda la explicación de la simbología, de rituales, pero en realidad, o al menos aquí en México, es raro ver un libro que se dedique al black metal y sobre todo que rescate o que traiga todo lo que viene atrás del género. Sí, porque la idea aquí es darle al lector una historia contada de manera más o menos ordenada, de como mencioné, de principios de los años 60, cuando empieza el rock, claro. El rock and roll, claro. Que es el padre ilegítimo, digamos, del black metal, hasta llegar, bueno, pues al black metal ya desarrollado hasta 1994, en la década de los 90, y que no se había mencionado antes por diversas razones. No necesariamente un libro tiene que darte un marco histórico referencial como si hace este. Claro que sí. ¿Cuántas copias salieron de este libro? ¿Cuántas copias? De este libro, bueno, pues la primera edición es de 1000. Esperemos que haya una segunda edición que sean otras 1000. Ajá. ¿Cuándo fue la presentación de este libro? La presentación fue el día 28 de septiembre en un bar de aquí de la Ciudad de México que se llama La Cosa Nostra, y bueno, fue la presentación, digamos, ya más formal del libro en cuestión, que bueno, se presentó a un público ya como tal. Ya se destapó se destapó la cloaca, pues, ¿no? Claro que sí. Tocaron algunas bandas, Xibalba, Abaddon, que son bandas representativas del metal satánico mexicano. Por supuesto, sobre todo Xibalba. Y Xibalba, exactamente, los Xibalba que tienen algún rato que no tocaban y que, bueno, nos hicieron el favor de estar presentes en esa presentación. Ok, pues vamos a ir a un pequeño corte y vamos a escuchar un tema. Y pues José Luis, preséntanos un tema seguramente de algo que viene en el disco o en el libro. Ajá, bueno, empezamos por orden, empezamos con una que se llama Black Widow. Perfecto. Ingleses, con su tema clásico que se llama Cantos del Sabbath. Esa canción es de 1969 y es una de las primeras bandas satánicas ya como tal. Así es. Que apareció en el rock y el heavy rock. O sea, son ingleses, ¿no? Porque todavía tocan. Uh-huh. Son ingleses y yo creo que es una banda que debe de ser escuchada con mucho detenimiento porque claro. Es un grupo que tiene muchos matices, tanto progresivos como de folk, como de rock clásico, etcétera, etcétera. Por ahí ese disco, si lo volteas, es el rostro de uno de ellos. Bueno, esa es una recopilación. Se llama justamente Come to the Sabbath. Pero este track es la versión demo de la canción que apareció, pero en su primer disco, Sacrifice. Perfecto, súbale todo el volumen y regresamos. Hey, this is John from Exciter. You're listening to Extermination Metal Radio. And we're going to come back to Mexico to kick your ass. Rock on. Escuchas Exterminio Metal Radio. promised land, the secret art. He dares to help me raise the one whose very name near steals my heart. Discard your clothes and come on foot through streams and fields and moonlit moors. Your body's soaked in secret oils, perfume herbs will heal your soul. Join me in my search for power. Wives and husbands, bring your kin. We'll be as one within the hour. Let the Sabbath now begin. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Satan's there. Come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Discard your clothes and come on foot through streams and fields and moonlit moors. Your God is soaked in secret arrows, perfume herbs will heal your souls. Join me in my search for power. Wives and husbands, bring your kin. We'll be as one within the hour. Let the Sabbath now begin. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath, Satan's there. Learn the secret art. Who dares to help me raise the one whose very name there stills my heart? Hello, suckers. This is Lizzie Borden, and you're listening to Extermination Radio. Me against the world. Extermination Radio. Ok, ya estamos de vuelta y pues claro, estamos en esta entrevista con José Luis Cano, quien nos está presentando su libro Black Metal. Y pues lo que escuchamos hace unos momentos fue algo de Black Widow. Black Widow, los ingleses Black Widow, que fue la primera banda inglesa satánica ya como tal, que no utilizaba esto como un truco nada más, sino que había cierto trasfondo profundo en la utilización del tema satánico. Así es. Y bueno, este libro, también para la mención de todos ustedes, está limitado a 1,000 copias con disco, y pues de ahí esperemos que salga otro tiraje, si es que estos vuelan, que seguramente. Y pues bueno, ya estamos aquí, José Luis. Pues tengo una pregunta. ¿Tú te consideras alguien que pertenece a la escena del black metal en México? Es decir, ¿te consideras tan black metalero como para escribir un libro? ¿Y por qué escribirías un libro sobre black metal? No, yo creo que yo no soy, no se puede decir un black metalero, ¿no? Porque he escuchado mucho tipo de metal. O sea, yo soy heavy, hard rock, thrash, speed, doom, power metal feliz, etcétera, etcétera. Yo incluso escucho white metal, metal cristiano. No, yo no hago distingos en ideología, porque al final de cuentas para mí lo más importante es la música, no el mensaje que te dan. O sea, el mensaje que te dan, bueno, ya es totalmente aparte y lo puedo respetar porque a final de cuentas, bueno, la gente tiene su forma de pensar y un músico, bueno, lo transmite a través de su arte, de su obra. Claro. Pero el black metal, yo lo escuché mucho, por supuesto. Ya no compro discos de black metal porque se me hace todo una repetición de lo que ya he escuchado durante muchos años. Yo dejé de comprar discos de black metal por ahí de 1997, cuando ya me di cuenta que las bandas únicamente estaban repitiendo o estaban haciendo híbridos raros, ¿no? Metiendo electro, industrial, cosas así por el estilo. Que ya no me gustó, a mí no me gusta, ¿no? Hay gente que sí le encanta, le fascina que metan cosas de folk por acá, ya sabes, panderitos, guitarras acústicas, flautitas, gaitas, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no me late eso, entonces yo ya dejé de escuchar black metal. A pesar de que hay bandas que supuestamente tienen ese sonido muy clásico y que defienden el black metal típico de los 80, no los escucho porque ya es una repetición sin fin de lo que yo ya he escuchado, ¿no? Okay. Estás escuchando bandas como Bathory, estás escuchando bandas como Celtic Frost, que son básicamente fusiladas, ¿no? Y pues que los nuevos grupos, bueno, obviamente tienen su derecho de hacer las cosas. Pero yo también tengo mi derecho de no comprar sus discos, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces yo durante muchos años he escuchado black metal. Mi primer banda de black metal fue Venom, definitivamente. Luego vino Bathory, Hellhammer, Celtic Frost, todo eso. Cuando yo era básicamente un adolescente, no, más bien un niño todavía, ¿no? Tenía como 12 años cuando yo empecé a escuchar todo esto. Entonces sí, fui siguiendo el black metal, como también fui siguiendo el thrash, fui siguiendo el death metal, fui siguiendo el heavy metal, todo. Yo nunca desasocié, yo puedo escuchar ahorita a Darkthrone y a la siguiente canción puede ser un disco de Candlemass, claro. O puede ser a Motley Crue, ¿no? O sea, para mí no tiene ningún problema, no hay ninguna colisión en eso. De hecho, esa distinción se hacía más en los 80, ¿no? Si escuchabas black metal, no puedes escuchar heavy metal. No, yo creo que no es al contrario. Porque de hecho, si tú te fijas, hay giras en las que está Helloween, Celtic Frost y Traitor juntos, ¿no? Entonces, el metalero de ese momento no hacía tanto distingo como el de ahora. El de ahora sí es mucho más sectario, ¿no? O sea, escuchas o black metal, nada más, o si acaso escucharás black y death metal, o a lo mejor grind, ¿no? Pero un black metalero muy rara vez te va a escuchar un disco de power metal. O a lo mejor, si acaso, uno de thrash, pero un speed, un heavy metal, no te lo escucha. Y un heavy metalero, un amante del power metal, no te va a escuchar un death metal o un black metal. Sí, claro. Yo creo que es más sectario ahora el asunto, es más dividido. Pero en mi caso, bueno, yo puedo escuchar todo, como muchas personas de mi generación, sin necesidad de decir, no, eso es black metal, sí lo voy a escuchar. Esto es metal cristiano, no lo voy a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que es más bien cuestión de gustos, pero yo no creo que sea un black metalero como, digamos, se entiende ahora, pero soy un amante del metal, del heavy metal, es por eso que también le pertenece a escribir un libro. Sobre todo que el black metal también viene de la mano con lo que se fue haciendo en el heavy metal y en el hard. Bueno, claro, el black metal es una derivación del heavy metal, o sea, no hay de otra, eso es claro. Hay gente que dice que no, que el black metal nació por la sangre germana y escandinava, que no sé qué, unas pachequeses muy raras. Aquí ya fue de la tercera o segunda oleada de lo que se vino dando. Ajá, sí, pero la gente que dice eso es que siente que no sabe, es ignorante acerca del tema, ignora toda la historia que tiene el black metal antes, claro, de lo que ellos consideran como el black metal real, que es para ellos el black metal real, pues es el black metal noruego, el black metal, si acaso, sueco, cosas así por el estilo, pero el black metal ya existía por lo menos 12 años antes de todas esas bandas salieran. Claro que sí. Pues todos nos consideramos también amantes de los libros, tenemos libros o algún libro por ahí de Lovecraft, muchos relatos que por ahí llega a tener, pero José Luis, ¿por qué en estos tiempos, por qué en esta década, en esta época, escribir un libro si mucha gente podría encontrar esa información en internet? Es que justamente lo que pregunto es de que no la encuentran. Ese es el detalle, esa es una de las cosas que también fue el atractivo de hacer el libro. Porque dije, bueno, vamos a explorar la red a ver qué encontramos, ¿no? El 50% de las bandas que yo menciono ahí como antecedentes del black metal no las conoce nadie. Y no es que yo me las dé de sabio, simple y sencillamente, bueno, pues hay una persona que ya tenía contacto con muchas personas que sí conocían esas bandas, por ejemplo. Okay. Tengo amigos que escuchan hard rock, que escuchan progresivo, psicodelia, rock en oposición, todo eso, y que ellos a mí me enseñaron esas bandas, Yo sé que hay gente que que desprecia mucho al Chopo ahora, pero yo siempre he ido al Chopo y ahí siempre he aprendido. Y ahí fue donde conocí a estos amigos que me presentaron esas bandas, ¿no? Y que desgraciadamente muchas personas ahora no toman ese aspecto positivo del Chopo que tiene, ¿no? De ir a conocer gente que te puede enseñar cosas. El internet no es Dios, no claro. Te va a enseñar todo. Y si tampoco sabes buscar, pues menos. Por supuesto. Te puedo citar bandas como Paternoster, que menciono ahí, como Root de Brown, como Morgarson, como Closs, que son bandas que tú vas a buscar en internet. Y hay alguna mención tal vez por ahí en alguna enciclopedia de rock progresivo, en algún sitio de psicodelia, lo que tú quieras. Sin embargo, bueno, ni siquiera en YouTube hay clips, ¿no? Uno que otro tal vez por ahí, pero es muy raro. Entonces la idea aquí justamente era hacer mención de lo que no se había mencionado ni en libros, ni en internet, ni en nada, ¿no? Entonces yo creo que la virtud que tiene este trabajo es justamente hurgar en el fondo, en la raíz, ¿no? En lo desconocido literalmente, que no es ni Coven nada más, ni Black Widow nada más, ni Jackula nada más, no, ni Black Sabbath nada más. Es, tiene muchas otras hay otros actores que tuvieron que ver, a lo mejor no necesariamente directamente, ¿no? Que no sé, que alguien de Venom haya escuchado, por ejemplo, a Plus. Yo lo considero muy difícil, ¿no? Sin embargo, las obras están, existen. Entonces esa es la pertenencia de meterlas. Aunque a lo mejor no las haya escuchado los grupos de black metal posteriores, eso no era impedimento para que no entraran en el libro. O sea, existen, son música satánica o música oscura, o que tiene que tenerse al ocultismo, lo que tú quieras, tiene que ver con el lado oscuro de la vida. Claro. Entonces, esa es la pertinencia de que estudiar en este libro. Perfecto. Pues ahí está, y pues nos vamos a escuchar con esto otro tema, seguramente proveniente del disco, de este libro Black Metal y sus antecedentes en el rock y el heavy metal, 60-94. José Luis, ¿qué vamos a escuchar? Pues podemos escuchar algo de Dead SS, una banda ya algo más conocida en estos años. La que tiene mucha relación. La que tenemos mucha relación también de trabajo, hemos sacado discos de ellos por acá en México, pero tiene la pertinencia porque es una banda que todavía toca, ¿no? Tiene más de 30 años tocando y siguen en la misma, ¿no? Siguen siendo igual de satánicos, igual de oscuros. Cambia un poco el sonido. El sonido ha cambiado, claro. Ninguna banda es perpetua, ninguna banda se sigue tocando exactamente igual después de 10 o 15 años, mucho menos cuando tienes más de 30. Entonces, claro. Estos se han ido modernizando su sonido, lo han hecho obviamente más actual, más a los tiempos que vivimos. Entonces sí ha habido una mutación muy, muy importante, pero esta canción que vamos a escuchar es de 1982, se llama The Night of the Witch, y viene en un sencillo 7 pulgadas que sacaron ellos en aquel tiempo, únicamente salió en Italia. Perfecto, pues vamos a escuchar esto y en un momento más. Hey Madlad, this is Smear from Destruction, and listening to Extermination Metal Radio. Tear it up. We'll be right back. Satanas, this is Brian from Vital Remains, and you're listening to Extermination Metal Radio. Hail Satan. Ok, pues estamos de regreso en el 99.5 de FM en Radio Universidad Tlaxcala. Y pueden marcarnos a los teléfonos 46-637-90 y 46-634-54. Cualquier duda o sugerencia, estamos aquí para responderles. Y estamos con José Luis, si apenas prendieron la radio. Estamos en esta entrevista donde nos está presentando pues este libro que sale bajo Under Fire Ediciones. Y pues este libro es del black metal, es sobre el black metal, toda la historia y todos los antecedentes que podemos encontrar acerca de la música oscura y de cómo fue evolucionando el black metal. Y pues estamos hablando de más de 40 años de música, ¿no? De 30. Sí, no, más de 40 de años. De más de 40 años de música, claro. Casi 50. Que pues bueno, decir esto pues no es fácil, no es fácil tanto tiempo en un solo género y sobre todo en una ideología muy difícil. Sí, es una ideología muy difícil porque sabemos que la ideología satánica tiene tantas versiones como las tiene el cristianismo. Claro que sí. Hay cristianismo ortodoxo, evangélicos, católicos, ultraortodoxos, lo que tú quieras. Así también satanistas. Hay satanistas que le van a la Bey, que es un satanismo humanista, como le llaman ellos. Los más medievales. Ajá, hay otros más medievales que se abocan definitivamente así a hacer rituales. Y, y bueno, el satanista por lo general es también ritualista, sí hace rituales, sigue ciertas normas, pero sí hay muchas iglesias satánicas o congregaciones satánicas como hay de congregaciones cristianas. Entonces no hay un satanismo único, no hay un satanismo verdadero como ellos mismos dicen, tampoco hay un cristianismo único ni verdadero. Entonces es difícil un poco distinguir también entre un tipo de satanismo y el otro. Siempre se le aboca como la parte negativa de la naturaleza humana, el satanismo. Lo cual, en mi opinión, es cierto, se supone, ¿no? Es, en esencia debe ser eso. Es por eso que el satanismo medieval, como tú ahorita lo mencionaste, se le considera como satanismo auténtico. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas en el satanismo no puede haber bondad, no puede haber humanismo, claro, no puede haber la buena onda, como sí lo hay en la filosofía de Anton Sandor Levy, el Papa Negro, el creador de la Iglesia Satán. Él habla acerca de una profundidad del alma humana. Se va mucho al espiritualismo. Ajá, el espiritualismo, digo, explora los valores humanos más profundos. Sí, así es. Cosa que el satanista decepa. El satanista, vamos a poner el medieval, como te lo mencionaste, no puede tener. O sea, el mal es el mal. No hay espacio para la bondad, no hay espacio para lo bueno, no hay espacio para otra cosa que no sea lo malo y lo siniestro. Entonces, es por eso que la gente también, bueno, tiene una idea también un poco dispersa, ajá, de lo que es el satanismo. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque hay mucho satanismo, al final de cuentas. Pero en mi opinión, el real, el que debe de ser como tal, bueno, es el satanismo tradicional. Eso de sus parcherías, que haces tú una misa negra y que lo haces en brujos y todo eso, se supone que ese debe ser el satanismo real. ¿Por qué? Pues porque es el que practica la maldad. Claro. No como el satanismo del ave que evoca lo mejor del ser humano para convertirte en un superhombre. Que bueno, eso ya se lo robó de Nietzsche, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí. Y de los autores clásicos alemanes. Pero en el caso de que estamos tratando de un satanismo más puro, pues es el medieval. O sea, aunque digan que no, es el medieval. A final de cuentas, el mal es el mal. Y el bien es el bien. Así como Dios representa el bien, bueno, pues tiene su contraparte, que es el diablo, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Tú cuáles consideras que son las bandas, las piedras angulares de todo el black metal desde que se comenzó a dar hasta hoy en día? Bueno, definitivamente es claro, Venom. Venom, Bathory. Bathory dio el sonido que hasta el día de hoy siguen tocando los noruegos. Así, ¿no? Es. Los suecos, los daneses, los de donde quieras. Bathory fue la banda que dio ese sonido. Guitarras agudas, rápido, atmosférico, la voz. Celtic Frost obviamente también tuvo mucho que ver ahí. La la pesadez, la atmósfera que creaba Celtic Frost también se conjugó. Yo creo que Venom creó a la criatura y los otros la perfeccionaron o la deformaron, como quieras verlo. Fue Bathory, definitivamente Celtic Frost, Venom. Mercyful Fate también tiene mucho que ver ahí, aunque hay mucha gente que no lo menciona porque no es tan extrema su música, pero Mercyful Fate también tuvo un peso específico en todo esto. Perfecto. Pues José Luis, ¿dónde te podemos contactar? Me pueden contactar pues al correo que es Underfire Records, así junto, Underfire Records, @hotmail.com. Si no, está la página web de la compañía, que es www.under-fire.com.mx, o en Facebook me pueden buscar por mi nombre, José Luis Cano, ahí les va a aparecer. Claro que sí. Pues José Luis, fue un placer que nos acompañaras en esta entrevista. Estamos muy ansiosos por leer este libro, por tenerlo en nuestras manos, y creo que es muy importante tener el material pues de manera física, ¿no? A veces es muy difícil encontrar cierta información en internet, como lo has dicho alrededor de esta entrevista, y creo que vale la pena mucho pues dar una ojeada a un libro y pues tenerlo ahí, guardarlo, y de vez en cuando volver a leerlo, ¿por qué no? Y estar bien informado, pues parte de lo importante, sobre todo de escuchar pues metal, de escuchar rock, pues estar bien informado para saber qué se escucha. Pues con qué nos vamos a despedir, George. Escucharemos unos dos temas para estar bien listos para lo que sigue en este programa. Y pues José Luis, bueno, pues tú tienes la palabra. Escucharemos una banda mexicana, la representación nacional, pues no puede fallar. Claro que sí. Yo creo que sería bien escuchar a Xibalba. Y yo creo que también podremos escuchar algo muy ruidoso de Miedo de la República Checa, con el grupo Masters Hammer, que ya es una banda de culto y que incluso todavía sigue tocando, sigue sacando discos. Es pertinente escuchar esta banda porque tiene un sonido muy peculiar. Perfecto, pues vamos a escuchar esto. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos, y pues en un momento regresamos. Gracias. Hey, what's up, guys? This is John from Dying Fetus. You're listening to Extermination Metal Radio. Sean Beasley from Dying Fetus. You're listening to Extermination Radio. Hey, this is Trey Williams with Dying Fetus. You're listening to Extermination Metal Radio. Yeah. Demon, I can't see. I see my son is now. Does he mount here?